En Oíd, Radio Talavera de la Reina. Deportes al día con Juanma Sepúlveda. A esta hora llega todo el acontecer deportivo de Talavera de la Reina y su comarca. Toda la actividad polideportiva tiene su espacio en nuestro programa. Deportes al día. José Bravo Dillo, presidente del Club de Fútbol Talavera. José, bueno, me imagino que con esas ansias ya, con esa ilusión de que comience todo, ¿no? ¿Cómo estás? Pues bien, la verdad que muy bien. De momento ahora con mucho trabajo, nos da tiempo a pensar poco en lo que es el partido, por un poco la coordinación de todo lo que lleva este evento. Pero bueno, la verdad que tenemos muchas ganas de que llegue ya el domingo. La venta de entradas a buen movimiento, ¿no? Tengo entendido que ya vais cerca de las 1000 entradas, hasta ayer por la tarde, día jueves. Sí, ayer a las 9 de la noche cerramos lo que es la venta de taquillas anticipadas en el club y llegamos a las 800. Lo que pasa es que como hay distintos locales que están colaborando y la escuela de fútbol también tiene otra cantidad de entradas, creemos que son bastantes más, pero tampoco, ciertamente tenemos 800 entradas vendidas. Ayer conversábamos con los chavales de la grada joven y también una buena propuesta, buena idea de la zona de fans, como se llama en el fútbol. Sí, la verdad que bueno, fueron ellos los que tuvieron la iniciativa a través de redes sociales. El alcalde se puso en contacto conmigo, me mostró el interés y las ganas de poder hacer esa zona fans y al final, pues bueno, el domingo a las 11 de la mañana empezaremos ahí hasta las 3 de la tarde para ir dando un poquito de ambiente al partido. ¿Cómo ve a los chavales, a la plantilla, cuerpo técnico? Yo les veo con mucha confianza. Sí, bueno, la verdad que está muy motivado, ¿no? Ten en cuenta que ya con conseguir el campeonato de liga hicimos historia después de 22 años. Ellos son conscientes de lo que nos estamos jugando todos y en teoría ellos lo que quieren es conseguir el ascenso a segunda B y bueno, a ver si con un poquito de suerte y la ayuda de la afición sobre todo, pues conseguimos ganar el partido para meternos en segunda B. Yo diría apoyo de la afición y de toda la ciudad en particular y en general, José, porque aquí nos involucramos todos. Talavera como ciudad misma por el momento que vive, pues obviamente se vería beneficiada con un equipo en segunda B. Hombre, es lógico, ¿no? Yo cuando digo afición me refiero a todo el mundo, ¿no? Que Talavera tenga un equipo en segunda división B por los futboleros, por los socios del Club de Fútbol Talavera, pero sobre todo por la ciudad en general, ¿no? Ya por mismo por los periodistas, por vosotros, por todo, es un escalón más dentro del fútbol que ya deja de ser amateur, es un poquito más profesional. La visita de los equipos segunda B viene más aficionados, es bueno para toda la hostelería y bueno, todos los negocios de Talavera en general, y creo que bueno, es algo importante para la ciudad sobre todo. ¿Pides algo en especial para la afición del día domingo, al margen de que les acompañe, obviamente se entienda, y que puedan llenar el Prado? Bueno, pues que apoyen al equipo como lo hicieron en el último partido de liga contra Villarrubia, la cantidad de gente que fue, con las ganas de vivir el fútbol, que sepan que va a ser un momento, que puede ser un momento histórico para la ciudad, para todos aquellos que vayan al campo y lo vivan ahí en directo, y bueno, que disfruten del partido, del encuentro, y ojalá y luego después podamos seguir disfrutando en la fuente y en la fanzone. Mucha suerte. Muchas gracias. Venga, tío. Vamos a una bonita actividad que siempre nosotros respaldamos y apoyamos dentro de lo posible en la radioemisora de la OID, Organización Impulsores Capacitados, y que está relacionado con el fútbol secano, con el fútbol playa, porque este fin de semana tenemos un campeonato en Torrijos. Vamos a conversar con el representante de la Federación Castellano-Manchega de Fútbol y organizador de esta actividad deportiva, Fernando Hidalgo, que está en la sintonía de Deportes al Día a través del 95.0 la FM, OID Radio Talavera. Fernando, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Juanma. ¿Qué tal todo, Fernando? ¿Bien? Extraordinariamente, muchas gracias. Bueno, me imagino que ya ultimando los detalles para la puesta en marcha de este campeonato, entonces, que se va a desarrollar este domingo 31, campeonato de clubes allí en Torrijos, Fernando. Sí, efectivamente, ya el domingo por la mañana avanzaremos con lo que es el sexto campeonato regional de clubes de fútbol playa, que nos dará el equipo que va a resultar campeón de este torneo, efectivamente. ¿A qué hora comienza la actividad entonces de este campeonato, Fernando? Bueno, conforme al calendario con los equipos que hay, comenzaremos sobre las 9 y pretendemos que ya a mediodía haya acabado. siempre ahí en esa cancha, en ese recinto que tenéis ustedes ahora mismo en Torrijos. Bueno, este año sí, el año pasado, los últimos años lo hemos venido celebrando en Fuensalida, y este año hemos optado por repartir los eventos que tenemos en la temporada entre Fuensalida y Torrijos, que son los campos que de momento disponemos en la provincia de Toledo. ¿Y cuántos equipos van a competir en este Campeonato de España de Fútbol Playa el domingo, este fin de semana, en Torrijos, Fernando? Los equipos que se han clasificado finalmente han sido cuatro. Tenemos al Fútbol Sala Gerindote, el Formación Deportiva Talavera, Talavera La Nueva y el Fuencaliente de Ciudad Real. Y escuchando los nombres y la información que nosotros podemos leer de lo que ustedes redactáis e informáis del fútbol secano, del fútbol playa, me parece que va a estar muy disputado este campeonato, este torneo de clubes, Fernando. Sí, porque además el conjunto de los cuatro equipos, como nosotros permitimos, siendo jugadores federados, la libre inscripción de jugadores de otro club, van a estar muy completos de jugadores que ya han participado en ediciones anteriores y de jugadores que han venido con nosotros a la selección territorial a los campeonatos de España. Entonces, sí prevemos que el nivel va a ser bastante importante, porque prácticamente todos los participantes ya vienen formando parte de lo que es el mundo del fútbol playa en las temporadas anteriores. Este fin de semana se va a desarrollar ese campeonato de clubes entonces de fútbol playa en Torrijos, pero recordemos que esto también es clasificatorio para la Copa de la Real Federación Española de fútbol playa. Sí, este año el campeón participará en la nueva competición que se ha dado forma, que es la Copa Real Federación de Fútbol de Equipos de Fútbol Playa, que viene a sustituir lo que antes llamábamos campeonatos de clubes, puesto que ya la Federación Española está dando primacía en el otro aspecto a lo que es Liga Nacional, que va cogiendo mayor relevancia, en la que participan clubes, digamos, de una categoría un poco superior. ¿Y hay algún cambio en particular que sea muy importante, a diferencia de lo que antes organizabais o que antes supervisaba la Real Federación Española de Fútbol, que nos puedas comentar, Fernando? No, como te comentaba, pues la importancia que está cogiendo Liga Nacional, y sobre todo que este año hay gran cantidad de eventos, tanto nacionales como internacionales, y va a ser un año muy completo. Está el Mundial en Portugal, el Europeo de Clubes y el Europeo de Selecciones, y luego la estrella que va a ser este año, los Juegos Europeos en Bakú, que están siendo muy promocionados, en los que la modalidad que va a representar al fútbol va a ser el fútbol playa, la que en ese aspecto va a ser una temporada muy, muy interesante. Para ustedes, como organizadores del fútbol playa o de la actividad del fútbol secano, no solamente acá en Castilla-La Mancha, sino que a nivel nacional, Fernando, me parece que es importante el apoyo que les ha entregado, entre otros medios de comunicación, por ejemplo, a Teledeporte, en donde mucha gente ha ido conociendo un poco más del fútbol playa. Hace algunas pocas semanas atrás veíamos precisamente en las pantallas de televisión, en Teledeporte, un torneo, un campeonato, y esto indica que vosotros vais creciendo como actividad de fútbol playa en España. Sí, porque además la modalidad a nivel internacional es muy, muy seguida y tiene mucha importancia. Aquí pecamos en España de que el seguimiento de los medios será escaso. Escaso incluso por la importancia que tiene la selección española de fútbol playa, que ha sido subcampeona de Europa en dos ocasiones, en el último mundial subcampeona mundial, en el mundial de Tahití, y la repercusión que tenía mediática era escasa. Y aquí ya sabes, Juanma, como periodista que eres, que lo que se ve en los medios parece que no existe, aunque se tenga un alto nivel a nivel internacional. Efectivamente, cuesta mucho, y me lo vas a decir a mí, que estamos entrevistando todas las mañanas en nuestros programas deportivos de las radioemisoras de la OID, Organización de Impulsores Capacitados, en nuestra primera parte de programa, a deportistas paraolímpicos españoles que son verdaderos cracks, que son verdaderos monstruos, que son campeones del mundo, que han ganado medallas de oro en las paraolimpiadas, que son campeones de Europa, y la verdad que ellos se quejan mucho de que lamentablemente no está esa equidad, esa igualdad a la hora de informar entre olímpicos y paralímpicos, haciendo unos paréntesis. Fernando, si me lo permite, si bien tú vas a estar en la organización y muy pendiente y preocupado allí in situ de este campeonato de clubes de fútbol playa, la pregunta es inevitable también como representante de la Real Federación Española de Fútbol de Castilla-La Mancha, y también, por supuesto, como un talaverano más. ¿Qué te parece y qué te esperas para este día domingo con el Club de Fútbol Talavera en ese ascenso que busca la segunda B? Lo hemos dicho durante toda la semana y en los últimos días. Uno puede compartir o no muchas situaciones que puedan afectar a un club en el tema administrativo, en tema de cómo se maneje una institución deportiva, pero creo que todos estamos de acuerdo en el sentido que queremos ver fútbol de segunda vez en nuestra ciudad. ¿Cómo lo ves tú, Fernando, para el Talavera? Pues yo lo miro con mucha esperanza para el club. Más, yo creo que Talavera y el fútbol talaverano precisa tener un equipo en segunda división B, y hay que darle esa importancia. Además, bueno, también desde la federación se da importancia, tanto en cuanto está previsto que el presidente acuda al campo. En principio creo que va a ser así, que Antonio Escribano va a estar presenciando ese partido. Eso prueba de la importancia que le damos, y yo como talaverano lo que quiero es que haya, que un equipo representativo de la ciudad, en este caso el Club de Fútbol Talavera de la Reina, esté en Segunda División B. Porque le hace falta tanto al club como a la ciudad. Que nuestros equipos de juveniles asciendan por lo menos a categoría nacional para intentar recuperar la División de Honor. Tener equipos en categoría cadete para nosotros es muy importante, como una ciudad que se tiene que volcar hacia el deporte. Es indispensable. Y por sobre todas las cosas, que nos saquemos un poco la camiseta, que no veamos tanto por nuestros clubes, que no seamos tan individualistas y que pensemos, como tú bien señalas, Fernando, en nuestra ciudad, en la ciudad de la cerámica, en esta tierra de campeones que se llama Talavera de la Reina, porque aún, al menos yo, me lamento de esa pérdida y del poco apoyo que tuvo el equipo representante en categoría juvenil nacional, como fue en su momento la Unión Deportiva Talavera. Fernando Hidalgo, entonces, que es directivo de la Real Federación Española de Fútbol en Castilla-La Mancha, nos comentó un poco de esos preparativos para el campeonato de clubes de Fútbol Playa que se va a desarrollar en Torrijos este fin de semana, y cómo no, Fernando también, al igual que todos los talaveranos, espera ese ascenso a la segunda vez del Club de Fútbol Talavera este fin de semana. Antes habrá que ganar al Portugalete. Pues muchas gracias, Fernando, y mucha suerte para este fin de semana, y que lo paséis bien ahí en Torrijos ustedes con el Fútbol Playa. Pues muchísimas gracias a ti, Juanma, un abrazo. Y continuamos en Deportes al Día a través de la radioemisora de la UID, Organización Impulsores Capacitados, en este mediodía del día jueves 28 de mayo del 2015. Ya hemos conversado entonces con Fernando Hidalgo de esa posibilidad que tiene el Club de Fútbol Talavera de poder ascender a la segunda B este próximo domingo, si es que derrota al Portugalete acá en el Municipal El Prado, y por supuesto de ese torneo de clubes de fútbol playa que se va a desarrollar en Torrijos también este domingo a primera hora. Y nos vamos ahora al atletismo, porque los equipos de UDAT hacen historia en el regional de clubes. Los atletas masculinos y femeninos de la Unión Deportiva Atlética Talavera UAT se proclaman subcampeones regionales de Castilla-La Mancha en el Campeonato Autonómico de Clubes de Atletismo, y vamos a conversar en los próximos minutos para que nos resuma esa experiencia y esos buenos resultados de este equipo joven de la UDAT, en la voz de la atleta de este club, Alba Fernández Patón, que está en la sintonía de Deportes al Día. Alba, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, todo bien? Pues mira, bien, sí. Bueno, Alba, ¿qué tal esa experiencia con buenos resultados para ustedes en ese campeonato autonómico de clubes de atletismo? Pues una experiencia súper genial y súper orgullosa de haber quedado subcampeones, porque yo por lo menos no me lo esperaba después del año pasado de quedarnos a las puertas, pero la verdad que llevábamos un buen equipo y mira, al final los resultados pues han sido muy buenos. Quizás, Alba, eso fue lo más importante y reconfortante para ustedes, como tú bien señalas. La temporada pasada, en la anterior versión, os quedasteis con la miel entre los labios, como se dice, y ha sido una bonita manera de cobrar revancha, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Y aparte de quedar los dos equipos, tanto masculino y femenino, subcampeones, que en Castilla-La Mancha hay muy buen nivel, pues quedar subcampeón ha sido una satisfacción muy grande. ¿Y tú cómo te sentiste, Alba? Coméntame un poco cómo fueron las sensaciones tuyas en tu participación personal. Pues yo competí en el 400 metros lisos y en los relevos, y en el 400 pues la verdad es que bien, fueron buenos resultados a pesar de que me pusieron en una serie un poco lenta, pero bueno, al final quedé primera y bueno, la sensación de quedarme un segundo de la mínima para el Campeonato de España pues está ahí, pero bueno, muy bien. ¿A un segundo te quedaste? Sí, a un segundo. Qué lástima, pero bueno, lo importante es que te quedaste con el primer lugar, una victoria importante para ti que vas sumando esos triunfos ahora mismo en esos 400 metros lisos. Sí, la verdad es que sí, quedar primera, pues, no sé, estar entre las cinco primeras mejores de Castilla-La Mancha en un 400, la verdad es que muy bien. Sin duda, es un logro importante, Alba. Ahora, en futuras participaciones, calendario, ¿qué tienes ya para lo que viene o ya con esto se finaliza la temporada, Alba? No, la temporada sigue, así que este sábado competiremos en Guadalajara y competir en un 800 y iremos a los relevos de 4x400. ¿Y esa competición en Guadalajara, ese campeonato, en qué consiste? ¿También es de clubes? Coméntame más información de ese campeonato, Alba. Pues es un control que hace la Federación de Castilla-La Mancha y pues competirá gente de la comunidad y puede asistir gente de Madrid o de donde sea. Así que yo creo que sí que tendrá nivel. Efectivamente, esa era la siguiente pregunta. Vas a tener mucho nivel, mucha exigencia allí, pero es una buena manera también de ustedes, los deportistas, Alba, de poder medirse a los mejores, porque ahí vosotros, en este caso tú, vas viendo cuál es realmente tu nivel que tienes cuando compites con los mejores. Sí, la verdad es que competir contra los mejores de España, pues sabes cómo vas y, no sé, eso te ayuda a seguir adelante y a mejorar, yo creo. Para ti, en esta participación que tienes defendiendo los colores de la UDAD, de los torneos regionales de clubes, sin duda que ha sido un bonito logro lo que habéis conseguido y ha sido una buena temporada. Pero para ti también, personalmente, Alba Fernández Patón, ha sido una buena temporada, si es que vamos sumando un poco tus últimas actuaciones y ya muy cercano a finalizar la temporada 2014-2015. Creo que en el resumen y recuento final, Alba, para ti ha sido una bonita y buena temporada. Sí, la verdad es que sí, participar en... tanto en cross y en los dos campeonatos de España, pues no sé, está siendo una temporada que yo creo que de las mejores y espero acabarla con esas sensaciones de haber hecho todo lo que está en mi mano para poder acabar muy bien. Y es bonito desafío también para ti porque eso te hace pensar, Alba, que la próxima temporada pues tendrás que subir y mejorar ese listón, sin duda. Sí, sí, sin duda. Yo creo que ya cuando acabemos la temporada esta descansaremos y la temporada que viene pues con más fuerza y a ver qué pasa. Alba Fernández Patón, entonces, es la joven atleta de UDAD, equipos que hicieron historia de este club en el regional que se disputó hace un par de días atrás, tanto los atletas masculinos y femeninos de la Unión Deportiva Atlética Talaverana UDAD, que se proclamaron subcampeones regionales de Castilla-La Mancha en el Campeonato Autonómico de Clubes de Atletismo, y por supuesto nuestra entrevistada, como siempre, haciendo buenos cronos, buenos tiempos y una buena actuación donde destacó Alba Fernández con su victoria en los 400 metros lisos. Pues muchas gracias, Alba, por conversar una vez más con nuestro programa y mucha suerte para las futuras competiciones. Muchas gracias, Juanma, a ti y nada, muchas gracias. Bien, continuamos en Deportes al Día en esta mañana, mediodía del jueves 28 de mayo del 2015, a través del 95.0 la FM, Oíd Radio Talavera. Y llega el día jueves, y como todos los días jueves, salvo alguno que me ha fallado, está junto a nosotros y le veo muy contento, muy sonriente, porque Gamonal ya tiene alcalde y nos va a comentar de aquello también. Señoras y señores, don Carlos Chupita de Cuero Gómez, para hablar de la Liga Local de Fútbol y de la Liga Local de Fútbol Sala. ¿Cómo está, don Carlos? Pues aquí estamos, y gaviotas al viento. Efectivamente, gaviotas al viento, al cielo, talaverano. Le veo muy contento. Enhorabuena a mi buen amigo José Luis Muelas, elegido alcalde de Gamonal, digo, y estamos todos muy contentos. Empezando por usted, como buen gamonino que es. Bueno, pues sí, la verdad es que como buen gamonino que soy, como bien dice, Juanma Espíritu Santo, porque está en otro sitio. la verdad es que creo que ha sido una buena elección por parte de los gamoninos, porque creo que es una persona que puede gestionar perfectamente Gamonal en estos 4 años. Como se lo dije yo el día que le saludé cuando vino a la entrevista la semana pasada, don Carlos, al propio José, enhorabuena, porque para mí vas a ser el alcalde, porque la gente hoy vota por las personas, no vota por los partidos políticos, y también hay que tener feeling con la gente, con el pueblo, y Muelas lo tiene, y eso ha asegurado el éxito, y le felicito a usted también, don Carlos, en serio se lo digo, ¿eh? Muchas gracias. Permítame un segundo de emoción. Vale, muchas gracias. Toma el pañuelo. Ahí está. Carlitos, vamos de inmediato entonces a la Liga Local de Fútbol Sala. Sus chavales, ¿qué tal, Dislabor? Pues Dislabor está bastante como el tiempo, caliente, cansado y deseando que termine ya un poco la temporada. Sí, porque al final con este problema que hubo ahí en el Jaje, que se suspendieron muchas jornadas, estamos un poco retrasados y los chavales ya quieren vacaciones. No, efectivamente, es que ahora sobre todo hace un calor impresionante en el polideportivo y es bastante difícil aguantar jugando. ¿Hay posibilidades que se puedan meter ahí al quinto lugar ustedes, que están a 3 puntos del quinto? ¿Cómo lo ve? Pues creo que quedan 2-3 partidos, o sea, va a ser un poco complicado, pero lo vamos a intentar. Lo van a intentar. Tengo entendido que quedan 2 partidos, don Carlos. Por 2 partidos, gracias. 2 partidos de liga, sí señor. Rectificación. Efectivamente. Mire, primera división, vamos a revisar la clasificación, pues porque hasta ahora se han jugado 22 partidos, dígame. No, nada, siga. Muchas gracias. ¿Puedo continuar, don Carlos? Sí, sí, para adelante. Gracias. La clasificación, entonces, decía yo antes que me interrumpiera Carlos Gómez, de la primera división, está de la siguiente manera. El líder, y no vamos a decir con cara de campeón, porque está bonita la pelea por el título, Bala Taberna, Talleres Han, está en el primer lugar con 60, Taberna Fútbol Sala, segundo con 58, bonita pelea. El tercer lugar, Torreón Pamcar, Refugio con 52, el equipo de nuestro comentarista Carlitos Chupita de Cuero Gómez, sexto, Dislabor, con 35 puntos. Arriba está el Aromas Artesanes de Talavera con 38, hay 3 puntos, así que la posibilidad está para los chavales de Dilabor. Cerrando la clasificación, en la parte baja, Restaurante Use Broar es el colista, y también New York Punta Galea. ¿Qué le parece? Aunque usted creo que ya me dijo cuál era su favorito, la pelea por el título en la primera división de la Liga Local de Fútbol Sala en Talavera, Pala Taberna Talleres Han con 60 y 58 Taberna Fútbol Sala. Ahí pasa cualquier cosa, ¿no? Puede pasar cualquier cosa porque los dos equipos juegan muy bien y teniendo en cuenta... Ahí está su hoja, don Carlos. ¿Para qué me toma la mía? No le traje las gafas, perdone. Nah, ya, bueno, no te preocupes que tengo buena vista. Pero te quería decir que la verdad es que teniendo en cuenta que la Taberna Fútbol Sala es que le quitaron 6 puntos. Ah, no. Y fíjate que está a 2 puntos de diferencia de Barla Taberna Talleres Han. Si no hubiese sido el campeón, seguramente, porque es un equipo que juega muy bien. Y usted sabe, como entrenador y también a los chavales de la plantilla del Taberna Fútbol Sala, que eso, si me permite la expresión, les va a joder mucho al final si no son campeones, porque si sacan una diferencia mínima, si se mantiene esta mínima diferencia de 2 puntos solamente, es que ellos deberían haber sido los campeones. Sí, pues sí, deberían haber sido campeones, pero también es verdad que la normativa está para cumplirla, y si no la cumplen... Ahí pues, está el tema. Pues lo que les ha pasado... Pues está bien pasado, claro. No, claro, y los errores siempre hay que corregirlos para que no se vuelva a ocurrir este tipo de situaciones. Desconocemos por qué se han descontado esos puntos, como usted me dice, sí, Carlos, pero ¿usted sabe? Se han descontado porque estaban jugando con un jugador que estaba federado. Ahí está el tema, entonces. Y entonces muy no mal, puede, muy mal, chicos. No se puede... Eso no se hace. Efectivamente. Pero bueno, dicen que los fracasos lo que te permiten es comenzar de nuevo con más experiencia. Dicen también que Ana Belén viene a Gamonal el próximo año a la fiesta. Ana Belén ya está en Gamonal. Ah, ya está en Gamonal. ya luego me lo comenta eso fuera del micrófono, don Carlos. Vale. Bueno, esa es la primera división. Vamos a la segunda división, Carlitos, porque está más o menos definido el tema en la segunda división de la Liga Local de Fútbol Sala. Ramos Peluqueros es el líder con 58 puntos. Grupo Nevada Español Dental Fútbol Sala con 47. Hoy me sonó bonito eso, lo voy a repetir. Grupo Nevada Español Dental Fútbol Sala es el segundo clasificado con 47 y el tercero es el restaurante El Puchero Tala Blanca al 34, cerrando la clasificación Talleres Fernando con 11 puntos y fuera de la competición Pizzería Di Carlo. Esa es la segunda división donde está definido con Ramos Peluquero ya prácticamente con cara de campeón, don Carlos. Pues sí, tiene cara de campeón y viene arreglado por lo de la peluquería, sí. ¿Y por qué me mira a mí si a mí ya no me queda ni pelo? Por eso te lo cada lo vez digo. Me queda menos, por eso me mira, por eso lo digo, porque la visita poco. Se me ha despejado la grada, sobre todo aquí en la parte delante, ya no me quedan aficionados aquí delante, don Carlos, pero bueno, vale, vamos a pedir disculpas a los oyentes porque no podemos dar los resultados porque como hoy todavía tienen que jugar se juega esta noche la jornada en primera división, claro. Pues es que es para mandarles un recado a la competición, a los que llevan la división de fútbol sala, ¿sí? Esta competición, pues para que juntase un poco estas divisiones y si pudiesen dar los resultados de manera mejor, ¿no? Porque si no tenemos que esperar prácticamente hasta la semana siguiente para dar los resultados. Ahí está. Y nos provoca un problema a nosotros porque no podemos entregar los resultados en nuestro programa. Que no es por nosotros. No es por nosotros. Sino porque yo creo que los oyentes pues deben tener las noticias frescas, no ver los resultados la semana que viene. Y como corresponde, además. Copa de Liga, tercera división, Liga Local de Fútbol Sala. Tengo varios amigos que juegan en tercera división, porque como ya están más gorditos, ya no pueden correr, entonces tienen que hacer lo que puedan hacer nomás en tercera. A mí me han invitado, pero yo prefiero no pasar vergüenza y no juego en tercera en fútbol sala. No juego. Pues hay que quitar ese prejuicio, Ya, pero lo importante es hacer deporte, estamos claros. Pero es que yo veo después las redes sociales, las bromas van, las bromas vienen. Entonces, de ahí se trata, de pasárselo bien. Sí, pero hay bromas también que son un poco chavales, al final hay que ir a competir. Entonces, como yo no quiero que me hagan bromas, pues no compito en fútbol sala tercera división. Prefiero mantener intacto ese recuerdo de lo gran jugador de fútbol que fui. Sí, sí, ahí en los recuerdos nos quedamos. Copa de Liga, tercera división del fútbol sala talaverano. El líder, la Taberna Sport Bar, con 7 puntos. Igualado con Peluquerías Ángel Macalu. El tercer lugar, Agrícola El Prado, con 6. También tiene 6 Talaverilla El Rinconcito. Quinto lugar, El Refugio, con 4. La Cazuelita, Restaurante El Piélago, con 3. Fútbol sala Talavera, con 1. Y la Sixtina está en el último lugar con 0 puntos ahora mismo en la clasificación. Jugados 3 partidos de esta Copa de Liga de la tercera división. Bonito que los chavales practiquen allí fútbol sala. Sí, sí, por supuesto. Todo lo que sea practicar deporte está muy bien, incluido los que tengan un poco de estómago, vamos, que no pasa absolutamente nada porque la edad es la edad y yo creo que hay que aceptarse de tal como vienen las cosas. Que vayan a recrearse, que vayan a disfrutar. Perjuicios fuera, te estoy diciendo. Sí, yo ayer en nuestro programa felicitaba a los chavales de la Liga Local de Baloncesto de Talavera. Primero, por la organización que tienen de su liga, que me parece muy buena. Segundo, porque van a jugar entre amigos y se lo pasan bien. Yo estuve mirando la final el día domingo, que salieron campeones los chavales de Calera, de nuestro buen amigo y comentarista Fernando Rejón. Y un ambiente, Carlos, que yo lo tengo que decir, y lo decía ayer, yo lamento hacer comparaciones porque las comparaciones son odiosas, pero a veces uno va a ver partidos de la Liga Local de Fútbol Sala y siempre hay algún problemilla. Y el baloncesto, nada. Todas las jornadas que yo fui, que fueron 7, 8 a ver partidos más la final, buen rollo. Bueno, pues, pues. Y los arbitrajes también muy bien, ¿eh? Del baloncesto, claro, en la Liga Local. Pero eso también ocurre a nivel profesional. Si te das cuenta, es que parece que los que juegan al baloncesto son personas como con un poco más de cultura deportiva. Puede ser, ¿eh? Porque yo no sé qué ocurre. Eso es una cosa. Porque hay. Lo vamos a analizar. Bueno, déjame que haga una teoría. Sí, dígame. Que si te das cuenta, en el fútbol. Porque te iba a decir que un nivel, lo del fútbol, lo del baloncesto, creo que es un poco cultura deportiva. Pero sin embargo, yo creo que un jugador que esté jugando baloncesto se va a jugar al fútbol y termina pegando patadas y dando gritos. Porque se contagia. Pero ¿por qué se contagia? ¿Por qué hay esa porque agresividad el ambiente, en el fútbol? Pero porque el ambiente que rodea al fútbol sala, es diferente, como usted bien dice, y estoy de acuerdo con usted. Comparando con el baloncesto, por ejemplo, o con otros deportes. Y hay gente que se engaña porque muchas veces creen que el balonmano y el baloncesto no tiene contacto. Y sí que hay contacto. Sí que hay falta y sí que hay. Y yo diría que hasta más contacto que en el fútbol. Yo diría también que están continuamente en contacto. Efectivamente, es más constante. Pues a veces es que ese contacto va siendo amigo. Sí, pareciera ser que esa es la diferencia que hay. Pero bueno, el tema es que la gente se vaya a recrear y que vaya a competir en buena lid y a pasárselo bien con los amigos en estas ligas locales, sea el deporte que sea. Don Carlos, lo que sí está relacionado con esta información que nos entrega nuestro buen amigo Jorge Cepeda del Waterpolo del Poseidón y también que trabaja en el IMD, Instituto Municipal de Deportes, es que ya se hace la convocatoria de subvenciones para la realización de actividades deportivas en Talavera de la Reina durante el año 2015. Así que los clubes deportivos que quieran solicitar al Ayuntamiento y al IMD esta convocatoria de subvenciones para la realización de actividades deportivas en nuestra ciudad durante este año 2015, pues ya lo pueden comenzar a solicitar. Viene especificado todo lo que es el tema de la solicitud, los regímenes, los beneficiarios, las cuantías máximas, todo lo que está relacionado con la valoración de las subvenciones y las instrucciones y tramitación de las mismas para las concesiones de estas subvenciones deportivas. Pues me parece muy bien que desde el Ayuntamiento se potencie a todas las asociaciones y todas las escuelas deportivas para que los chavales puedan hacer deporte. Sí, y el llamamiento una vez más al Ayuntamiento de Talavera, a ver si ahora que vamos a tener 4 años más en Talavera de la Reina, que se va a agregar también otra gente políticamente hablando, que nos preocupemos más del deporte de nuestra ciudad y que no nos hagamos la foto solamente cuando corresponde, cuando hay elecciones o cuando se gana algo. Hay que tener más compromiso con el deporte. Se lo dice un tío que está aquí hace 5 años en esta ciudad. Yo le quiero mucho a Talavera, me siento un talaverano más y me he quedado sorprendido de la gran cantidad de deporte que se hace en esta ciudad, que es lo positivo, pero lo negativo, me he quedado sorprendido también de esa desidia a veces por parte de las autoridades en temas de infraestructura deportiva y de ayuda a nuestros deportistas. Esta es una tierra de campeones y hay que ayudar a que esa tierra de campeones siga como es hasta ahora Talavera de la Reina. Pues sí, yo creo que te diría, y te lo diría en pocas palabras, que la foto hay que hacérsela todos los días. Efectivamente. ¿Le ha gustado lo que he dicho? ¿Se me ha entendido? ¿Estoy como para aconsejar yo? Hombre, dar consejo es fácil, luego llevarlo a cabo ya es otra historia. Carlito, pues muchas gracias, cuídese, váyase por la sombrita que hace mucho calor hoy en Talavera y comarca. Vale, pues me iré por la sombra. Salúdeme a todos los gamoninos. Desde aquí saludamos a todos los gamoninos, a todos los talaveranos y a toda la comarca. Y a las gamoninas en especial. Y a todos los gamoninas. Hasta luego, don Carlos. Espero la próxima semana. Deportes al día. Con Juanma Sepúlveda.